del Clara. Homenaje a Forges. Os resumimos el artículo publicado hoy en el periódico El País. Antonio Fragua de Pablo, más conocido como Forges, el humorista gráfico que mejor ha retratado el último medio siglo de la historia de España, ha fallecido en la madrugada de este jueves en Madrid. Forges se definió como medio gallego y medio catalán, nacido por accidente en Madrid y del Athletic Bilbao. Somos un conjunto de pueblos bocazas. Somos ruidosos, charlatanes, largones, chamulleros y farfulladores. La fuerza se nos va por la boca por mucho que hinchemos las narices. En sus viñetas plasmó con ternura e ironía la evolución de nuestra sociedad. Creó personajes inolvidables como el matrimonio formado por Concha y Mariano, Romerales sus náufragos. Y también fue un inventor de una jerga propia, algunos de cuyos términos como muslamen o bocata saltaron de sus dibujos al lenguaje de la calle y fueron recogidos después por el diccionario de la Real Academia. En los últimos años, Forges abrazó con entusiasmo Internet y a las redes sociales, en colaboración del País. Con más seguidores en Twitter, más de 500,000. Él dijo: a mí la tecnología no me da miedo y creo que es una de las ventajas que tenemos en la búsqueda de la libertad. Te recordaremos muchas veces y muchos días a Forges. Adiós.